Los discos que supimos conseguir. Capítulo 4. Especial. Queen. Queen, Reina. Cuatro músicos: Freddie, Brian, Roger, John. Un grupo que en la diversidad musical encontró el camino de la canción perfecta, del arreglo preciso, de la voz sagrada. Freddie Mercury, un gran compositor y un indiscutido cantante, que fue más allá de los límites del rock, porque a esta altura de la historia nadie podría decir que Freddie era tan solo un cantante de rock. Algún ranking dirá que es el mejor, pero más allá de esas discusiones, lo importante siempre es el arte. Y Queen fue un grupo que siempre pudo adaptarse a las épocas, fue mutando, cambiando la piel, cuando eran un rock más progresivo y sinfónico, cuando pasaron por el pop y la música más bailable, cuando agarraron de nuevo las guitarras y rockearon, cuando hicieron canciones orquestadas, pero siempre y sin importar el estilo o el sonido musical del momento, siempre buscaron la perfección y siempre sonaron a Queen, sonaron a ellos mismos. Primero fue Smile con Tim Staffel, luego Tim trajo a Bulsara, alias Freddie Mercury, quien a la vez trajo el nombre Queen. Con el apoyo universitario al gran estudiante Brian May, Queen contaba con privilegios para usar salas y teatros para presentaciones en vivo. Luego llegó Deacon y luego la historia de la inmortalidad. Rainbow 1974 es un gran muestrario de canciones en vivo del hard rock que tenía Queen cuando comenzaba su carrera. En esta ocasión comenzamos escuchando Ogre Battle. Show so far. He gives a great big cry, swallow on the ocean. With a mighty tug, he catches light, the palm of an incredible sight. Great big eye, and the focus in your direction. And the battle is won. Yeah, yeah, yeah. Come tonight, come to the ogre's sight. Thank you. Y este programa no es una acumulación de datos, cifras, rankings, sino una cuestión de contar, de decir, de sentir una vez más eso que cuando éramos chicos nos acercó a esta música por primera vez. Queen para muchos de nosotros es la primera experiencia con la música. Recuerdo ya a los 9 años cuando por la radio o algún primo mayor empiezan a sonar estas canciones. Entonces me acerqué a esos discos, a esos cassettes y vi que era Queen. Me acuerdo que junté moneda tras moneda y me fui a la disquería y me compré Queen Grandes Éxitos 2, ese cassette de tapa azul oscura con dorado que tenía hermosas canciones, que abría el librito una y otra vez como estoy haciendo ahora y veía esas fotos. Hoy la elección de canciones es aleatoria, no son ni las mejores ni las que más nos gustan, elegimos estas, quizás mañana sean otras, pero para mí siempre la canción Innuendo, una obra maestra de 6 minutos, una extensa canción que formó parte de este magnífico disco, Innuendo del año 1991, una canción que tenía una guitarra española, que tenía muchas partes como una suite, una canción oscura con redobles de tambores, algo así como una canción que te prepara para salir a luchar, pero luchar a la vida, a la realidad. Queen, Innuendo. At my innuendo, be. Just turn yourself into anything you think that you could ever be. Be free with your tempo. Be free, be free. Surrender your ego. Be free, be free. En 1982, el mundo del rock seguía conmovido. Por esos años, Queen sacaba Hot Space, un disco que contó con apoyo popular, pero para algunos fanáticos es el disco maldito. Si bien Under Pressure llevó a la fama el disco, también para algunos era un disco mediocre y con una mirada retrospectiva sigue siendo para muchos un disco que no estuvo a la altura de las circunstancias. Pero más allá de todo esto, recién, hacía 2 años, se había ido el ídolo de Freddie Mercury. Había sido asesinado el ídolo de Bulsara. Siempre se expresó con cariño y con respeto hacia John Lennon. Y en este disco le dedicó una canción, Life is Real, donde se va y se diluye el tema diciendo, Lennon es un genio. Terraces, tossers in my closet, shadows from my past. Life is real, so real. Sleeping is my leisure. Waking up. Success is my breathing space. I brought it on myself. I will grasp it, I will catch it. I can take it or leave it. What more can I say? I have swallowed the bitter pill. I can taste it, I can taste it. Life is real. Life is real. Life is real. Lennon is a genius, living in every pore. Life is real. Life. Life is a bitch. Life is real. So real. Life is real. Life is real. Yeah. Life is real. Ahora estoy acá y muestra esta desesperación, esta ansiedad, este nervio, el pulso del nervio del rock. Porque Queen cuando rockeaba, rockeaba bien. Y esta canción del año 1974, del álbum Sheer Heart Attack, y otra faceta de Queen, esa faceta con campera de cuero y rock and roll. discos que supimos conseguir con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. In my defense, what is there to say? All the mistakes we made must be faced today. Alguna vez Freddy, en su defensa, escribió: en mi defensa hay que decir que todos los errores que cometimos deben ser enfrentados hoy. No es fácil ahora saber dónde empezar, mientras que el mundo que amamos se destroza a sí mismo. Tan solo soy un cantante con una canción. ¿Cómo puedo intentar corregir lo que está mal? Para tan solo un cantante con una melodía. Estoy atrapado en medio de un sueño que se desvanece. Los últimos años de vida de Freddie Mercury fueron realmente muy difíciles. La enfermedad que acarreaba el SIDA todavía no contaba con la medicación indicada para contrarrestar sus efectos. Así todo, más allá de dejarnos un gran legado musical, Freddie Mercury también nos enseñó que nunca hay que bajar los brazos. Y por eso, en los últimos meses de su existencia, le pedí a Brian May que le componga canciones para que él pudiera grabar. Mother Love fue la última que grabó, la última que conocimos con su voz, dañada pero potente aún. Fue cuando en 1995 se editó el disco póstumo Made in Heaven y conocimos la obra de arte terminada, porque Brian May terminó esa canción. Fue un disco realmente increíble, una obra de arte completa que venía del más allá, pero también del más acá, porque todavía contenía el pulso poderoso de Queen, con alguna perla como Too Much Love Will Kill You, una canción que principalmente iba a salir en el disco The Miracle, editado en 1989. Pero en esta ocasión vamos a escuchar lo último que hizo Freddie: Mother Love. You're gonna give me all your sweet mother love. another love. Como sabemos que el show debe seguir, pero que todo tiene un final, así nos despedimos de este programa especial dedicado a una de las grandes bandas de la historia de la música, Queen. Muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this goal. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. Yeah. The show must go on. I'll face it with a grin. los discos que supimos conseguir con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo.